Invitamos a las familias a acercarse al servicio de vivienda y urbanización que está en Valparaíso o en los departamentos provinciales de San Antonio, Quillota, San Felipe, Los Andes y La Ligua, de manera que reciban la información y la atención necesaria para que puedan ser beneficiados en este llamado.